doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Después de no sé cuántos viernes, embocamos uno sin lluvia. Hola amigos, vengan a bordo. Otro día perfecto, programa número 12 del 2018. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, en 93.9. Son exactamente las 10 de la noche. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites en la puesta en el aire. Sentado a mi izquierda, Fauco Acuña. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán, Bruno Dulbeco. Ausente, pero de cuerpo presente, digamos, ¿no? Es un término muy de velorio, ¿no? ¿Cómo lo van a velar al tipo, no? La cuestión es que estamos arrancando la edición número 12 de ODP. Hijos de su puta madre. Así nos dicen por la calle, ¿eh? Algunos hacemos oídos sordos. Otros nos damos vuelta, sacamos el tramontina y nos queremos pelear. Vamos a escuchar canciones y a contarte algunas cosas que nos están sacudiendo en esta Argentina de turbulencias, ¿eh? Arrancamos, che. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! I forgive you, boy, I will prevail. Too much to take, so close to bed. I'm handling the trees with a picnic, she's over there. Sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Stone Roses para abrir desde Second Coming del 94, posiblemente su canción más conocida, ¿no? Se llama Love Spread. Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito del 93.9. Señora, señor, estamos arrancando. A ver, dame 3 gramos de la buena. Bien. Si es tan buena como dices, volveré y te compraré otros 1000. Bueno, solo espero que me quede para ti. Pero voy a darte de mi reserva personal para que veas qué amable soy. Otro día perfecto. Y hay un tipo solidario que entrega su reserva personal. No sería el caso de este programa, ¿eh? Vamos a brindar por el, bueno, la patria. Feliz día. ¿Cómo que me entregué mi última reserva personal de Borbón a este programa? Salud, Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de cuestiones no tan triviales, así se dice, hablando de pelis, de libros, picando algunos disquitos nuevos, etcétera, etcétera. Estoy muy gratamente sorprendido con un buen documental que me vi ayer sobre Génesis llamado Come Shine or Rain. Muy, pero muy interesante, que refleja el regreso de la banda en el año 2006, pero muy entretenido, muy divertido, muy bien llevado. En un rato lo vamos a comentar. Y también vamos a hablar de la película De Carajo, una de las bandas más importantes del rock pesado Nakam Pop. Mirá vos. Bueno, obviamente, es 25 de mayo. Vamos a hablar un poco del 25 de mayo, vamos a hacer un poco de historia, pero lo vamos a utilizar también como una excusa para ver qué pasa hoy, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que es el 25 de mayo? ¿Es la independencia argentina? No. ¿Por qué la independencia? Fue en 1816. Pero el proceso de independencia, si lo entendemos, digamos, como una serie de acontecimientos de la República Argentina, efectivamente comenzó el 25 de mayo de 1810. Y la pregunta que quizás nos vamos a hacer a lo largo del programa es, ¿y ahora qué pasa, che? Dirían los violadores. ¿Qué pasa? Vamos a estar eligiendo caprichosamente, como siempre, los 4 grandes discos de Oasis. Los tipos tienen 7 discos de estudio. Elegimos 4 que nos parecen los mejores. Vamos a estar picando algunas canciones del disco debut como solista de Jonathan Davis, el cantante de Korn. Además, vamos a estar picoteando algunas canciones también del nuevo CD más DVD en vivo de Masacre, que apareció hace muy poquito. Estuvieron de gira todo el año pasado celebrando sus 30 años. Dieron un show en el Estadio Obras Sanitarias como cierre de toda esa movida. Y editaron un CD más DVD. Ya te vamos a estar contando y escuchando algunas canciones además. Hoy es 25 de mayo. El cuestionario perfecto nuestro, ya sabes, es muy sencillo. Son 3 o 4 preguntas a músicos, periodistas, artistas en general. Por lo general, amigos nuestros, gente que conocemos y que apreciamos. En este caso, Felipe Piña va a estar participando del cuestionario perfecto de Otro Día Perfecto. Justamente. ¿Alguna vez escuchaste esta versión de All Along the Watchtower? Pearl Jam en vivo. En Londres, ¿eh? El 11 de agosto de 2009. Mirá si ha pasado el tiempo, ¿eh? Pearl Jam haciendo un clásico de Dylan, ¿eh? All Along the Watchtower. Joker to the thief. There's too much confusion. No, I can get no relief. Businessman, they drink my wine. That man did not hurt. None of them along the line. I know what it is. Love is worth. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. El tiempo ha pasado y no ha hecho más que mejorar a una banda como esta. En las pistas, lo nuevo de Masacre. Me puse los guantes para soportar la llegada de su majestad, la reina de Marte, mirá. Todos saben que pronto durante gran parte del año pasado celebrando sus 30 años de carrera y tocando por todo el país, finalizando con un show en el Estadio Obras. En definitiva, lo nuevo de Masacre es en realidad un DVD en vivo con imágenes de ese show y otras cositas extras recogidas durante la gira de la que hablábamos recién. El DVD se llama Recuerdos al Futuro. Wallace amplía un poquito más. Recuerdos al Futuro es una frase de uno de los temas. Del tema La Nave, una de las frases incluye, dice: Recuerdos al futuro, Irán. Se los recomiendo porque está buenísimo. La verdad que está muy bueno. Tiene un carácter documental y después tiene un carácter estético y artístico que está buenísimo, porque cada tema, según la atmósfera que tenga, ¿no? Si es más cuelgue, más psicodélico, más pulenta, más power, más hardcore, lo que sea. Cada uno tiene un tratamiento de edición y de imagen que lo hace como temático a todo el DVD. CD en vivo de Masacre se llama Recuerdos al Futuro. Tiene de todo, de canciones nuevas y algunos clásicos de los comienzos de la banda. Vale la pena prestarle un poquito de atención, ¿eh? Nos quedamos con esta. Hola, amor de mi vida. ¿Cómo andás? Bueno, Masacre presente. Muchísimas gracias por venir a flashear la primavera con nosotros. Teniendo en cuenta que Masacre es compra, venta y canje. Mirá. Resulta sabio, yo desde aprendí. Parece fácil ejercitarlo con solo escuchar lo que decís. Yo sé interpretarte ahora, sé que pensás ahora. Yo sé interpretarte ahora con una sutil maniobra. Te leo al revés y pierdo siglas. Me meto más a postrer. Te leo al revés con mano vidrio. El velo va hacia tus pies. El velo va. El velo va hasta tus pies. El velo va. Hola. cuerpos y las momento más a postre. Te llevo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies y te digo, piso, presencia, la clave de la salud mental. Piso, presencia, la puerta que hoy sí me ayudará a salir. Esto es lo nuevo de Masacre. Un CD más DVD grabado en vivo, producto de la gira que hicieron por todo el país el año pasado, ¿eh? Se llama Recuerdos al Futuro. Lo nuevo viejo de Masacre, entre comillas. Si ves el DVD, además del concierto en el Estadio de Obras, te encontrás con backstage y esas cositas raras que a los fans les gustan tanto. Cuestionario perfecto, hoy 25 de mayo lo contesta Felipe Piña. Cuestionario perfecto. Hola, soy Felipe Piña y mi banda perfecta, sin ninguna duda, es Pink Floyd. El disco perfecto, por supuesto, Dark Side of the Moon. Y el tema que más me gusta es Comfort of the Now, que no pertenece a ese disco, pero me encanta. Canción para una noche perfecta, me imagino una noche romántica con un vinito y una compañía muy agradable. Es Corcovado, cantada por Astrid Gilberto. And a window that looks out on Corcovado, oh how lovely. Bueno, espero que puedan cumplir el sueño de hacer estas cosas, escuchar esta música, La Noche Soñada, el disco perfecto. Y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto. Acá, como siempre, por FM en Tránsito. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Pasaron apenas 23 minutos de las 10 de la noche. Ahora, los Pixies. El disco es Indy City de 2014. Muy buenas noches para todos y todas. Si recién se enganchan, somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás a través de fmentránsito.org.ar y en TuneIn poniendo en Tránsito FM. Los Pixies, esto es Green Sun Blues. Thank you. Otoño de 1810. En el virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Buen día. Buen día. ¿A dónde creen que van, niños? Venimos de excursión al Cabildo. Soy Sama de Clorinda, provincia de Formosa. Y ella es niña y está conmigo. ¿Con permiso? No pueden entrar menores, ni mujeres, ni castas. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros acorralado acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. Los vecinos se juntan a discutir en el cabildo cuando hay problemas. Después se vota qué hacer. ¿Y van todos? No, esta vez solo los que invita el cabildo. Nos enteramos de que van a invitar a muy poca gente. A los más poderosos de la ciudad. Muchos de ellos van a apoyar al virrey. ¡No! A las 3 de la tarde, jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra. Sus secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Quien será una pieza clave de esta transformación. En mayo de 1810, en Buenos Aires, los criollos decidieron que era el momento de gobernarse por sí mismos. La Revolución de Mayo, el comienzo de un cambio. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. No es el Día de la Independencia, pero de algún modo comenzó un proceso el 25 de mayo, claro, de 1810. Sí, probablemente si salimos a la calle y preguntamos cuándo Argentina se declara la independencia, y probablemente es muy probable que caigamos en esa confusión. Es decir, bueno, el 25 de mayo de 1810, bueno, no, pero sí... Es un proceso que se inicia, y miren qué dificultoso ese proceso que arranca en 1810 y recién la independencia se declara 6 años más tarde, ¿no? El 9 de julio de 1816, con todo lo que estuvo pasando en el Río de la Plata, en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, digamos, también... Y todo lo dificultoso que fue, no solamente por lo que pasaba en Europa, sino también por lo que pasaba puertas adentro. Recordemos, por ejemplo, que en esa primera junta que estaba Saavedra, Paso y Mariano Moreno, Mariano Moreno termina siendo asesinado muy poco tiempo después de haber sido nombrado secretario, ¿no?, de aquel primer gobierno patrio, con una cantidad de puntos oscuros sobre su vida y sobre ese final. Alguien que efectivamente tenía una mirada muy cercana a lo que había sido la Revolución Francesa, ¿no? Y hasta incluso muy al estilo jacobino, decir, bueno, a ver, acá, muchachos, hay que cortar cabeza y otra cosa. De por sí, mucho de todo el pensamiento de Mariano Moreno está plasmado en lo que se llama el Plan de Operaciones, que era algo así como qué era lo que tenía que hacer aquella primera junta o aquellos primeros gobiernos patrios para consolidar y llegar, sí, a una independencia. Lo cierto es que es un emblema muy importante el 25 de mayo de 1810, y no solamente fue muy importante para nuestra historia, digamos, como argentinos, sino también regionalmente, porque pensemos que a partir de allí es como muchos de todos los demás países de todo el cono sur comienzan sus procesos de independencia también, ¿no? Bueno, obviamente en Chile, digamos, y en Perú se le debe mucho a San Martín, pero también hay un proceso muy importante que viene de la mano de todo lo que pasaba políticamente en el Río de la Plata. Hay que mirarlo y hay que repasar mucho de todas esas tensiones que había dentro de la, la, no, las familias pudientes, vamos a decir, que había en distintos lugares de la República Argentina, aunque en ese momento todavía no se llamaba República Argentina. Pero sí se llamaban pudientes. Pero sí se llamaban pudientes. Y muchas de esas familias deben ser lo mismo, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Peña Brown. Por ejemplo. Y hay también hay que tener en cuenta que entre 1810 y 1816 hay una situación también muy destacada que a veces queda así como muy perdida en nuestra historia, que es la asamblea del año 13, que estaba todo preparado para decir, bueno, che, acá es acá, vamos a declarar la independencia. Pero no se llega. ¿Por qué? Y por el rosqueo de Buenos Aires, por esto de, no, miren chicos, la verdad que la independencia la tenemos que declarar en Buenos Aires, no tenemos que ir a otra provincia. Aunque también es importante lo que sucedió en aquella asamblea del año 13, porque a partir de allí se declaró la libertad de los hijos de los esclavos, ¿no? Digamos que ya iban a nacer libres. Bueno, todo ese proceso culmina en 1816, cuando efectivamente se declara la independencia. Pero sí había una concepción en aquel 25 de mayo, y era que a partir de ese momento, con aquel primer gobierno patrio, iban a cambiar las cosas. Después vemos si cambiaron. Disco en vivo de las pelotas de 2005, el último en el que participó Alejandro Sokol. ¿Te acordás de esta canción, no? De Corderos en la Noche, del disco debut de las pelotas. Las pelotas en vivo a las 10:30 de la noche. ¿Te acordás de Bombachitas Rosas? Hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Te vas. Sabes qué voy a hacer, no me quieras. Amén. Convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca más entenderás. Nunca entenderás. Hay acá cuando te busco. otro día perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlos en esa esquina y vamos a regresar por ustedes. ¿No podemos ir? No quiero que vean dónde la tengo, pero hicieron un buen negocio, ¿entienden? Sí. Regresaremos en 40 minutos. Bien. Esperen. ¿Dónde está el efectivo? ¿Me aceptas cheques? Cheques. Oigan, ¿de dónde son? Riverdale. Tal vez hagan eso en Riverdale, pero aquí queremos efectivo. Otro día perfecto. En un ratito, Mateo Crespo nos cuenta acerca del documental de Genesis. Ahora, Motorhead. Un poquito la pudrimos, ¿eh? El disco es Iron Fist del 82, una canción no tan conocida. Otro Head sonando en ODP. Sucio y podrido rock and roll en la noche de Castelar. Perfecto. Have you been waiting long? 15 years. Chaps, why have you waited 15 years? I think we just sort of felt that that now was the kind of the right time to have a go at it, you know. Las voces que se escuchan son las de Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, a lo que quedó resumido Genesis, ¿no? Y que después de 15 años de no verse la cara, en el año 2007 decidieron reunirse para hacer un selecto grupete de shows, 20 para ser más precisos, alrededor del mundo, con todo lo que ello implica, ¿no? Tipo ya mayores, que tal vez valga la pena aclarar para aquellos que no sepan de qué hablamos cuando decimos Genesis, fue una de las bandas pilares de lo que se conoció como rock progresivo allá en los vaporosos 70s, sobre todo en Inglaterra, en la cual realmente junto con Yes y tal vez Jethro Tull fueron la avanzada progresiva del rock de las islas. Con un toque pop, sobre todo después de la partida de Peter Gabriel como cantante y cuando Phil Collins pasa de la batería a ser el frontman. Yo diría más después de que Steve Hackett se va. Cuando quedan tres es donde realmente se popizan. Claro, pero siempre manteniendo como este costado progresivo, este costado experimental, escondido detrás de algunos dos o tres hits por disco que les permitían vender millones y salir de gira a nivel de estadios, siempre estaba la cuestión muy, pero muy experimental, muy progresiva, muy de lo que eran Tony Banks y Mike Rutherford, que eran como la beta justamente más buscadora de nuevas sensaciones en la música, tratando de compensar un poco lo hitero que se había puesto Phil Collins, sobre todo hitero y baladonero, en una época peligrosamente, no hace falta más que chequear su carrera solista. Tal vez un disco bisagra en toda esta cuestión entre el pop y el progresismo fue Mama, un disco de principios de los 80. Que en realidad ese disco técnicamente se llamó Genesis. Sí, no tiene nombre, pero se lo conoció como Mama porque justamente ahí estaba esta canción que fue un pilar fundamental del vivo de Genesis durante muchísimos años, además de uno de sus hits principales. Pero de ese disco vamos a escuchar una canción también en esta mezcla oscura de pop progresivo con rock, con lo que estaba pasando en los 80 con los sintetizadores y demás. Es así que vamos a escuchar Home by the Sea. Una gran canción, ¿eh? Un clásico. Aunque no lo creas, Genesis sonando en ODP. Se llama Come Rain or Shine. Es una especie de documental de gira, ¿o no? No exactamente. Primero te lo puedes encontrar gratis y subtitulado en YouTube, lo cual ya es fundamental. Y después pone el foco en esta reunión del año 2006, después de 15 años de no verse las caras, con una... Phil Collins no le dice gira, le dice una selección de 20 conciertos con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Poner en movimiento una maquinaria que estaba un poco oxidada y que deja de velar este documental ciertas intimidades que muestran la precariedad de lo que implica que 6 o 7 personas de repente se pongan a montar un espectáculo a nivel internacional que factura millones de millones. Por ejemplo, te vas a encontrar las reuniones con el diseñador del escenario donde invierten cientos de miles de millones hasta que Tony Banks dice: sí, todo muy lindo con esa torre móvil en la cual nos quieren subir y bajar, pero yo tengo vértigo, así que abortado ese plan y hay que recalcular todo el escenario. O por ejemplo, darse cuenta 3 días antes del primer show en los ensayos generales montados en un lugar realmente colosal donde montan toda la estructura con la cual van a salir de gira. Y ahí se dan cuenta que no hay nadie que les opere los videos, que no hay nadie que sepa el repertorio y que les apriete play en el momento indicado para que las imágenes coincidan con la música, con lo cual directamente cunde el caos. Y esto está muy crudamente reflejado. Mientras tanto, Phil Collins, que se presenta en yoguineta en los ensayos y en las conferencias de prensa, está más preocupado por conseguir un puff, un banco con el cual hacer un solo de percusión que suene bien, que por si en las primeras 3 fechas de la gira le llueve de una forma demoníaca, poniendo en jaque prácticamente una estructura multimega millonaria. Como bien dijiste, se llama Come Rain or Shine. Muy buen documental, muy bien editado, muy divertido. Sobre todo eso, es entretenido. Está editado y entramado de una manera donde prácticamente la tensión que te genera esta gira y el primer show y todos los quilombos que tienen antes para solucionar, tiene como una especie de desarrollo dramático, si se quiere. Y además se los ve a los tres tipos ya mayores, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente que tiene 50, 60 años. En aquella época. época. Ahora tienen 70. Exactamente. Estamos hablando de un documental que es del 2008 y que refleja una gira que fue del 2007. Y, insisto, hace 15 años que no se veían la cara. Okay, y está registrado el primer ensayo, están registrados las primeras charlas, las primeras reuniones donde tienen que ponerse de acuerdo en el repertorio, tienen que ponerse de acuerdo en las luces, en qué ciudades van a tocar, qué tipo de show van a dar. Está el manager, está toda la producción. Realmente devela muchísimos entretelones de producción y, por lo menos desde mi punto de vista, eso lo hizo bastante entretenido. Digo, detalles de producción que deben ser común a las grandes bandas, ¿no? Sí, antes de comenzar una gira, digo. Pero reducido a un selectísimo grupo de bandas que pueden montar tremendo show, podríamos decir 10, 20 bandas a lo largo de todo el mundo. Ellos joden con que envidian muchísimo de la impronta y de la seguridad que emana U2 en sus shows y de que a ellos les vendría bien todo eso. Y Phil Collins lo lleva un poquito más allá y dice, qué bien le vendría a esta banda si tuviera un poquito de talento. Pero bueno, Phil Collins está en un momento muy particular de su vida en aquella época, donde también quiere priorizar ciertas cuestiones de su vida. No se quiere meter en el circo de rock and roll de lleno, quiere estar en contacto con sus cuestiones personales, con sus hijos, con sus afectos, así que no está dispuesto a fumarse la de la estrella de rock. Buen documental, entretenido, con una banda pionera y fundamental de lo que es el rock inglés. Se llama Come Rain or Shine y te lo encontrás subtitulado y gratis en YouTube a un clic de distancia, así que altamente recomendable. Vamos a cerrar esta bonita columna con otro hit que nos dieron los Genesis ya entrados los 80. Esto es Land of Confusion, gran videoclip también, ¿eh? Burning. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, dale. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. ¡Sárralo! Han pasado apenas un par de minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 12 de Otro Día Perfecto. Mira, clavamos docena, ¿eh? Número 12 de Otro Día Perfecto. Te recordamos que vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Los escuchás, además de por los medios convencionales, por internet en www.fmentransito.org.ar, sino en tu tableta o tu teléfono móvil con una aplicación muy sencilla, se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos podés escuchar. Somos @deperradio en Twitter, donde nos podés seguir. En Facebook nos encontrás como Otro Día Perfecto. En Instagram somos @deperradio también. Y somos @deperradio en Spotify, donde viernes a viernes publicamos la lista de canciones que escuchamos en la radio para que puedas pispear, si te perdiste el programa, qué clase de música es la que ponemos. Qué bien que estuve, ¿no? Salud. Un poco acelerado, no sé por qué. Pero muy bien. Sí, sí, prolijo, bien, no te trabaste. Bien. En un rato vamos a estar repasando la película de carajo, ¿eh? Película del año 2016 y que refleja la historia de este trío de power heavy metal argento Knack and Pop, que se ha convertido tal vez en una de las bandas más potentes y originales del rock argentino en los últimos años. Hoy hubo una movilización muy, muy, muy importante en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en Microcentro. Estuve ahí. Y a la luz de todo lo que dijimos en la primera parte del programa sobre este proceso de independencia que arrancó un 25 de mayo, vamos a hablar un poco del FMI y de la cantidad de cosas que vienen pasando en estas últimas semanas. Dicho esto, damas, caballeros, niños, una canción con la que quedamos manija el viernes pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que era el programa del apocalipsis, que se caía el mundo? Sí. Yo pensé que la Argentina iba a explotar por la lluvia. Pero bueno, hay otras posibilidades también, ¿eh? Yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it, bro. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testa roasting.

otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. ¿Cuál es la principal noticia de las últimas tres semanas? El presidente de la Nación se pegó un susto fenomenal. Esta es una noticia importantísima, que no es que me la haya dicho, yo no hablo con el presidente. Por las acciones, te das cuenta. Porque si vos le preguntabas a algún funcionario, ¿está usted preocupado? Sí, me preocupa. Me preocupa, no. Acá tomo decisión. Ningún presidente va al fondo porque le duele una muela. Ahora sí vienen los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Yo no los veo como, no los veo como un condicionamiento. Lo veo como las razones lógicas por las cuales en la conversación que hay ahora dice, te vamos a dar. Decía el presidente el otro día. No hay otro camino. Otra mentira. Otra mentira. ¿Cómo va a decir un presidente que no hay otro camino? Cuando siempre han persistido en un solo camino. Que está equivocado y que siempre estuvo equivocado. Acá no hay agendas ocultas. Todo sobre la mesa. El primer día salí yo y les dije a los argentinos, hemos llamado al fondo y vamos a sentarnos a negociar. No hice ninguna negociación oculta. Y es sobre valores estructurales, ¿sí? De equilibrio. No sé si el Fondo Monetario aprendió o no algo después de su rol, que fue bastante terrible, pero da la impresión de que por lo menos quieren comunicar otra historia. Well, I'm very much aware that in the past Argentina has gone through very, very painful financial experience, and that in particular about 15 years ago, at the time of the financial crisis, Argentina was in a very bad situation, and a lot of people suffered enormously as a result. Después, lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro. Y no se mete ni con nuestra legislación, ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. Así que saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. Otro día perfecto. ¿Te das cuenta? Al final son buenos pibes todos los del fondo. ¡Qué injusticia! Acá los maltratan, boludo. Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional un préstamo stand-by. No hace falta hacer demasiado, ¿no? Uno entra a la página del Fondo Monetario y ingresa a la parte, digamos, de los tipos de acuerdo que, al que acceden los países miembros del FMI. Y ve que para acceder al préstamo stand-by hacen falta, digamos, cumplir con determinadas condiciones para acceder a esa guita. Digamos, y esas determinadas condiciones son a cambio de, mirá, tenés que hacer esto. Finalmente, abro y cierro paréntesis, pero bueno, como diría Pancho Boni, todo tiene que ver con todo. Hace un par de días se rumoreó por ahí. Uh-huh. Que iban a suspender la rebaja de las retenciones que progresivamente se venían llevando adelante. Sí. Retenciones al campo. Sí. Ni bien los dueños de la Argentina mostraron cierto fastidio, cierta molestia, se abortó con la idea. Total, para bajarle el sueldo están los maestros, los jubilados, los pibes del subte, cualquier otro. Ahí hay una cuestión. Esta semana se puso como en funcionamiento, vamos a decirle, digamos, el nuevo esquema de quién estará manejando estrictamente la economía, digamos, que va a ser Duhovne. Antes por ahí compartía. Famoso Nico. Por éxitos como el dúo Nico y Toto, ¿no? Antes por ahí compartía un poco, digamos, el timón de la cosa. Estas cosas pasan acá nada más, boludo, te juro. Y obviamente una de las cosas que dijo Duhovne es, muchachos, hay que recortar y hay que acelerar el gradualismo. O sea, vamos a ir así, de una, digamos, con el ajuste y no hay otra cosa, digamos, no hay otro plan. Ahora, si eso no es un plan para a medida de lo que pide el Fondo Monetario, yo ya no sé. Y dicho sea de paso, también esta semana salió publicado en el boletín oficial que se iba a formar un equipo por el cual se iba a estar formulando un nuevo proyecto de cuestiones que tengan que ver con una reforma previsional. ¿quién va a estar al mando de ese equipo que va a elaborar un nuevo proyecto en 180 días? Mira, Cavallo. No, Triaca. Y que en este caso uno diría, bueno, pero entonces, ¿cuán independientes somos? Perdón. Triaca no es el ministro que renunció porque lo encontraron teniendo una empleada en negro y además pagándole un sueldo a través de un sindicato que estaba intervenido por el ministerio que él comanda. ¿No es que renunció? No. Ah, bueno. Me están vendiendo pescado podrido. Yo lo daba por renunciado al gordo. No. Sí, ahí firme su silla. Qué injusticia. Lo que sí vale la pena por ahí empezar a mirar es cuán independientes somos si para hacer estas cosas, digamos, que tenemos que pasar, digamos, por estos días, viene un organismo internacional y dice, ¿querés guita? Está todo bien, digamos. La guita te la doy, tenés que hacer todo esto, ¿no? Sí, entonces, sí. Me parece que en ese sentido... Pasa en niveles más básicos de la vida. Sí, bueno, claro. Eso. No va a pasar con un país. Claro. Y además, donde se tienen que desembolsar unos cuantos ceros, unos cuantos ceros, digamos, ¿no? Digamos, se desembolsan en ese sentido. Este es el país donde el ministro de Trabajo tiene empleados en negro, boludo. Bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si lo miramos con ese prisma también, es el mismo país en el cual el actual ministro de Hacienda se vanagloriaba de haber evadido impuestos. Después ingresa al blanqueo y después termina siendo ministro. Estoy esperando. Fíjate, entra a la página y fíjate si hay nuevas fechas de Nico y Toto. Quiero una función más, boludo. Porque quedé manija con la... Más allá de toda la movilización de hoy, muy pero muy importante, en la 9 de julio, digamos, me parece que vale la pena preguntarse cómo se están tomando las decisiones hoy, ¿no? Y si verdaderamente esto de la patria justa, libre y soberana hoy está por ahí en tela de juicio otra vez más. Se llaman Jet, ¿no? El disco es de Get Born del 2003. Del 2003 dije. Algo así. Este es Rollover DJ. Cares what? suponer que no puedes leer el tempo? ¿Acaso no sabes leer música? ¿Qué es esto? Corchea. Sí, ¿qué es esto? Semicorchea con puntillo. Lee las medidas del 101. ¿Ahora qué? ¿Quieres cantar a capela? ¡Toca la maldita batería! ¡Alto! Ahora pregunto, ¿ibas rápido o ibas lento? ¡Responde! Rápido. Otro día perfecto. ¿Esta es la tercera fecha o me equivoco? ¿No esperaban esto? No, no esperábamos nada. ¡Allá al fondo! Carajo, una banda que en términos de repercusión, digo, ya llegó a su techo, ¿no? Y me parece que sí, me parece que dio contra el techo del metal argentino. No hay ninguna banda de metal argentino que pueda tener categoría de masiva, ¿no? ¿Malón? Masivo, estamos hablando, ponerle de llenar un Vélez, meter 30.000 personas. No, nadie, nunca, no, jamás. Nunca, nunca una banda, ni Rata Blanca en su mejor momento. Me parece que el heavy metal siempre va a estar destinado a un gueto. En Argentina, si hablamos de bandas nacionales, porque no falta que venga Metallica o cualquier grosso del heavy internacional para llenar cualquier estadio, y esa es siempre una de las discusiones que hay dentro del metal. Igual me parece que Carajo tampoco sería exacto ni propio encuadrarlos dentro de lo que es el heavy metal argentino, porque si bien son una banda acojonante muy pero muy potente y uno de los tríos más recomendables para ver en vivo, me parece que lo de ellos excede un poco el heavy metal pura y exclusivamente hablando. Tampoco es trash, no sé cómo definiríamos a Carajo más allá de rock categórico. Pero bueno, la cuestión es que los pibes en el año 2016 sacaron una película porque ya tenían varios años de trayectoria desde que Animal se separó y Corbata decidió emprender este loco viaje rockero llamado Carajo. Así que lo celebran con esta película llamada Hoy como Ayer, que es un documental de corte clásico, ¿okay? Con testimonios y material de archivo de sus primeros shows, de sus primeros años, con entrevistas, con algunos ensayos, con algunas tomas caseras y mucha entrevista, no solo a los músicos, sino a su manager. Tienen una manager mujer, lo cual también es toda una rareza dentro del rock más extremo de la Argentina. Entrevistas a productores, a allegados, a periodistas y a colegas que dan cuenta de lo importante que es tener una banda como Carajo dentro del rock nacional, que realmente siempre esté a la vanguardia, siempre buscando sonidos nuevos, siempre tratando de mantener, digamos, un nivel contundente en cuanto a sus presentaciones en vivo, porque son una banda muy, pero muy sólida, y además unas de aquellas que te dejan un buen rock estampado en la jeta cada vez que los vas a ver en vivo. Este documental se llama Hoy como Ayer, lo pueden encontrar en Film Affinity o metiéndose también en la página de Carajo, porque cada tanto lo están exhibiendo en algunos cines de barrio o en algunas salas no convencionales. Y el que tenga la posibilidad de hacerlo, también está en formato físico, ¿no? Hay una edición de CD más DVD muy lujosa, por cierto. Hay que poner unos morlacos, que hoy día no es fácil. Pero el que pueda, el que realmente pueda, hágalo, porque vale la pena. La edición está muy lograda, ¿eh? Tal vez el único, perdón. A mí me parece que, además de eso, digamos, es una banda que para ir a ver en vivo, digamos, sí. Porque es un power trio que realmente, digamos, te pone un tortazo de rock en la trompa, y garpa bien, digamos. Por ahí yo no me pondría a escuchar Carajo en mi casa, digamos, medio difícil. Pero yo los he ido a ver un par de veces, y garpan siempre. Sí, sí, es una banda muy, pero muy contundente, que tiene un show muy cuidado, sí, en vivo, y que suenan siempre que los he visto muy, pero muy bien. El viernes que viene o el otro, ¿quién te dice? Me sirve como disparador esto. Les voy a preguntar, ¿qué es lo que sí pondrían en su casa para escuchar? Bueno. Pero será materia de otro programa, ¿eh? Esto se llama Hoy como ayer, la película de 2016 para celebrar dos décadas de carajo ya en la ruta del rock nacional. Una banda muy pero muy interesante, muy pero muy laburadora. Nadie le regaló nada de lo poco que tiene. Estamos hablando también de una banda que por el estilo nunca va a ser masiva, porque ese es tal vez el destino que tiene el heavy metal nacional. Pero bueno, vayan y véanla porque está muy pero muy bien, y también se deja entrever cómo la persistencia tiene muchísimo que ver en estas cuestiones de llegar, entre comillas. Llegar quiere decir tener el respeto de tus colegas, el respeto de tus seres queridos, pero y poder vivir de la música. No solo es cierto lo que decís, pero no solo la persistencia, ¿no? No, además, obviamente, conciertos increíbles, porque es muy, muy raro verlos no sonar bien. Discos muy bien grabados, muy bien producidos, muy bien masterizados. Es un conjunto de cosas al que la persistencia, por supuesto, le da un empuje extra. Y en esta película también se deja entrever un costado un tanto religioso que tiene la banda, que para mí era desconocido y me resultó como un dato bastante sorprendente. ¿Chocante, tal vez? No chocante, porque no lo llevan a un punto que, por lo menos a mí, me deje afuera. Pero sí saber que, carajo, es una banda sana dentro no, de todo. No es Juanse, digamos. No. No es Juanse, pero sí estamos hablando de una banda sana que está lejos de los vicios, que está lejos del reviente típico del rock and roll, del cual Pitti puede dar cátedra durante 6 años con Pitti, un máster internacional. Llenás 3 bondes igual, Pitti. Y así podríamos decir que carajo está casi en el otro extremo. Pero bueno, recomendable. Hoy como ayer, película de carajo, cerramos con Sacate la Cacona. Carajo, cerrando de pe. Nos quedan 20 minutos, ¿eh? Nos empezamos muy, muy despacito. Ahí, toma. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle. Justamente hoy, 25 de mayo, el cantante de una de las bandas más influyentes de los 90s edita su primer disco solista. I watch you breathing, I can't believe you sleep so calm with all the dirty things that you've done to me. My eyes are a curse, you see. Jonathan Davis, el cantante y frontman de Korn, está editando disco solista hoy 25 de mayo. Se llama Black Labyrinth, incluye 13 canciones, una de las cuales ya había aparecido a modo de adelanto en la banda de sonido de American Satan. Jonathan Davis ya había hecho algunas cositas sueltas como solista para algunas bandas de sonido y un disco en vivo bajo el nombre de Jonathan Davis and SFA. SFA significa Simple Fucking Amazing, en el que reversionó algunas canciones de Korn en formato semiacústico. Este es considerado formalmente el primer disco solista de Jonathan Davis, el cantante de Korn. Nosotros te mostramos una nueva canción, esta. Pretty soon you have to deal with the truth behind the way you feel. And I'd rather never know. I would do anything, anything not to bring who I am to me. Pablito, claro. ¿Cómo estás? Che, qué lindo que nos juntábamos. Sí, muy bueno, ¿eh? Che, con Daro nos vamos a pedir una entraña. Joya. ¿Vos qué te vas a pedir? Un choripán.

Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabes, todas las noches antes de las 12, dos minutos antes de las 12, Freitas te regala un reggae. Rebellion Rise se llama el nuevo disco de Marley. Just can't run, mama can't move, so you got to stay, rebel in a disguise, must find a way, Harambe, or me say, Harambe, yo, always look down there. Destroying all the trees with your money disease, causing worldwide greed. Oh, the earth needs a relief. Doesn't matter what you believe when you're faced on reality. Can't return to the past, can't change your own history. The future isn't by today, not by tomorrow. That's why I'm gonna grab up a pen and paper, write away the sorrows. You see, people can't live our promise in wishful thinking. You see, to the collective consciousness is who I'm speaking. You see, this is a message to the world I live in. You see, you see, you see, you see. Sobre las 12 de la noche nos empezamos a ir. Esto sigue Marley desde Rebellion Rises, su nuevo disco, The Storm Is Coming. El reggae con el que viernes a viernes cerramos el programa, ¿eh? Lo dije Sergio Freites, responsable de la puesta en el aire. Poco Acuña aquí con nosotros. Placer, loco, buen fin de. Mateo Crespo aquí con nosotros. Todo muy rico, ¿eh? Un beso. Bruno Beco ausente con aviso. Nosotros nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Salud, gracias a todos por todo. Nos despedimos con el Pampa, ¿eh? En el Día de la Patria. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo a